la que escribe por debajo de mí. Es como un caño de silencio con palabras. Vulnerable, con piernas y vientre de arena. Ajena al exilio de las hormonas, me espía desde el misterio del color. Y se retrasa en traerme a la muerte. Perfecta, redonda y de absurda cabellera. Es la misma que me neutraliza como animal de sangre caliente. La heredera de todas las anémonas salvajes que se cuelan por debajo del retrato de los monstruos. La que practica salto de pértiga entre mis arterias noctámbulas y el ombligo del espejo. E imparte clases sobre el sudor del plomo. Es la otra, capaz de dialogar con las señales. La impura, la que me deja siempre en precario y enciende mis ciudades, es ella y no yo. La que escribe por debajo de mí. La que existe solo en la mirada de los ángeles inertes y en los descosidos de mi chaqueta alucinada.